I'll be so glad when the sun goes down. I'll be so glad when the sun. Con esta serie de episodios y en especial estos dedicados a la música africana, queremos rendir un sentido homenaje a toda la población afroamericana que tuvo que vivir en carne propia uno de los capítulos más vergonzosos de la humanidad, pero que gracias a su resiliencia logró influenciar con su hermosa cultura, especialmente la música, de la cual nos encargamos respetuosamente en este podcast, a todo un continente que se rindió a los pies de sus cantos y ritmos. Es una manera de reconocer esa deuda eterna que toda América y gran parte del mundo tiene con África y su población esclavizada. Buen día a todos nuestros amables seguidores. Les enviamos un saludo desde el ocaso. Sean ustedes bienvenidos a este espacio desde el ocaso en UNSUR, donde continuamos hablando de la influencia que la música africana ha tenido en las músicas del mundo y cómo, a través de la distancia, ha generado diferentes corrientes. La música afroamericana es mucho más que un género. Es una rica expresión cultural que ha moldeado la historia de la música a nivel mundial. Went down to the River Jordan, where John baptized. La palabra gospel se deriva del vocablo anglosajón gospel, que significa palabra de Dios. Este género surgió como una respuesta a la opresión y a la discriminación racial que se enfrentaban los afroamericanos en el sur de Estados Unidos. Se originó en el seno de las iglesias protestantes o evangélicas del siglo XVIII. Los esclavos africanos que asistían a estos servicios religiosos desarrollaron su propia música a partir de himnos blancos, europeos, que para los nuevos feligreses era una música insípida y estéril. Se deriva de una música llamada cantos espirituales. Ha evolucionado, se ha adaptado a diferentes culturas y estilos musicales, pero siempre ha mantenido su esencia como una forma de celebración, de fe y de esperanza. Los primeros africanos llegaron a Charleston en 1619, y se estima que al final de la Guerra de Secesión en 1865 ya había en Estados Unidos aproximadamente 4 millones y medio de esclavos. Hacia 1734 comienza un proceso de evangelización. A esta etapa se le llamó primer despertar religioso. La mayoría de los esclavistas norteamericanos eran cristianos protestantes y utilizaron la religión para su beneficio. Los primeros esclavos aún guardaban sus costumbres y éstas se iban transmitiendo de forma oral, de generación en generación. Pero a medida que los esclavos afroamericanos, es decir, la primera generación de esclavos nacidos en América, fue perdiendo su identidad politeísta y fue desarraigada de las costumbres de sus padres y demás ancestros, la fe cristiana iba ocupando un lugar cada vez más importante dentro de sus vidas, logrando con esto atenuar el dolor y el sufrimiento causados por la violencia y el maltrato de los esclavistas blancos. Se volvió muy común entre los afros adoptar la religión de sus amos, y estos, en una audaz estrategia, les ofrecían iglesias y espacios en donde pregonar sus nuevas creencias, ofreciéndoles esperanza, dignificación y la promesa de un paraíso, haciéndolos más dóciles a sus mandatos y evitando al mismo tiempo una sublevación. Incluso se les dio una versión alterada de la Biblia, en donde se omitían los versículos que hablaban de la igualdad entre las personas y el trato digno que el amo debía tener con sus esclavos. La estructura musical del gospel está acentuada por las raíces africanas. Hay frases musicales que se repiten con variaciones, en donde el cantante principal canta una frase y el coro otra, creando un patrón de llamadas y respuestas, siempre marcado con un pulso hecho con las palmas. De Golden Gospel escucharemos That the Old Time Away. Mm-hmm. in my home. I want you to move, oh Jesus. Oh, when there's trouble in my home, I want you to move. And when I've done the best I can, and my friend don't understand, oh Lord, I want you to move. Well, now this is the way they sing where I came from. So many little children that I know they're crying for bread. So many of them from door to door, and they don't have no place to go. Oh Lord, I want you to move. I want you to move, oh Jesus. Oh well now, while the children are crying, I want you to move. So many are driven from door to door, and they don't have no place to go. Oh Lord, I want you to move. La música tuvo papeles muy importantes en la vida de los esclavos. Fue compañía mientras trabajaban en los campos. Fue alivio al terminar la jornada. Fue desahogo en tiempos de tristeza. Fue celebración y alegría para acompañar los festejos. Fue alabanza en los servicios religiosos. También se convirtió en un vehículo fundamental para gestar revoluciones en los esclavos. Estos introducían mensajes codificados en los espirituales para conformar los escapes de sus esclavistas blancos. Esta codificación es lo que se denominaría en adelante Veil, y eran las que propiciaban la huida de los esclavos de las tierras sureñas hacia la libertad de los estados del norte. En el campo, algunos negros escapaban para reunirse en refugios silenciosos para alabar al Señor a su manera. Allí inventan nuevos cantos que entonaban a bajo volumen, atenuando sus potentes voces para no alterar el ambiente de las haciendas. En las ciudades se multiplican las iglesias baptistas negras, pero es solo hasta el final de la Guerra de Secesión que se crea una iglesia independiente. Así es como en 1816, Richard Allen, un predicador negro, después de haber sido ordenado sacerdote, funda la Iglesia Episcopal Metodista Africana. El final de la guerra también marcó muchos cambios en la música afroamericana. Se inicia un proceso de socialización para los esclavos. Se abren nuevas oportunidades para los afroamericanos. Se extienden por lugares en donde la esclavitud que aún no había terminado fuera menos violenta. Y una nueva generación de afroamericanos se siente orgullosa de su raza. La música se establece como una forma de expresión. Pasa de ser una trova propia de los trabajadores rurales a un género citadino de calle y locales urbanos. Las voces negras comienzan a tener una relevancia dentro de las iglesias. La importancia y el protagonismo de los negros dentro de la música ya es un hecho, y se empieza a vislumbrar el principio de géneros como el ragtime, el blues y el jazz. Samuel Cooke fue un importante músico y cantante dentro de la escena gospel. Hizo parte de varias agrupaciones desde temprana edad, como The Single Children en compañía de sus hermanos, o The Soul Stealers, con quien alcanza una gran fama. Después se lanzó como solista bajo el seudónimo de Dale Cooke, para que su público más asociado al gospel no dejara de seguirle por hacer música secular. Fue un próspero empresario que decidió formar su propia editorial musical para cuidar sus ingresos. Llegó a grabar con la disquera RCA, que en ese tiempo también tenía artistas como Elvis Presley. Fue un activista por los derechos de las negritudes en Estados Unidos. Amigo cercano de Muhammad Ali y Malcolm X. Su muerte está llena de versiones, contradicciones y conspiraciones. La mujer que le disparó quedó en libertad. La investigación estuvo plagada de apatía y errores, por lo cual nunca se pudo establecer con claridad sobre el calibre de la bala que entró en su cuerpo, ni de las múltiples magulladuras producidas antes de su muerte. Pocas semanas después de su deceso se dio la sentencia. Tras deliberar por escasos 15 minutos, el jurado consideró que Bertha Franklin, recepcionista de la Hacienda Hotel, en donde se hospedaba Sam, le había disparado en defensa propia para proteger su vida, su integridad física y su propiedad, y se consideró como un acto justificable. Así terminó la vida y la carrera de Sam Cooke con tan solo 33 años. Dejó un legado musical muy extenso que ha influenciado a artistas como Aretha Franklin, Al Green, Stevie Wonder y Marvin Gaye. Hoy lo recordamos con su tema, Change Is Gonna Come. Like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother, I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times that I thought I couldn't last for long. But I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Hasta 1930, el gospel solía tocarse de una manera muy simple, acompañado solo de palmas, banjo o violín. Pero al llegar a esta década, y después de ser un género aceptado por los citadinos, empezó a acompañarse del piano. Los instrumentos eran escasos, por eso las letras tenían una gran importancia dentro de su composición, y las voces seguían siendo las protagonistas. Los grupos generalmente estaban conformados por 4 integrantes, y en especial los de las mujeres fueron muy populares. Esto llevó a una gran oferta de agrupaciones. Los conciertos estaban a la orden del día y empezó a gestarse una música muy acogida dentro de la población afrodescendiente llamada soul. La fama repentina y los excesos de algunos músicos lo llevaron a tocar en solitario, acompañados tan solo de una guitarra. Sus composiciones eran melancólicas y oscuras, llenas de vicios. Le cantaban a la tristeza, la desesperanza y a todos los aspectos negativos de una vida vacía. Así se creó una tendencia musical que ya no encajaba en los estándares religiosos del gospel y fueron alejados de esa escena. Le llamaron música del diablo y posteriormente se conocería como blues. Con los años el gospel adoptó un enfoque más moderno, incorporando elementos de otros géneros hasta convertirse en una música cristiana contemporánea. Jacob Banks nació en Nigeria en 1991. Actualmente reside en Inglaterra. Es un cantante con influencias del soul, el R&B y el hip hop. Después del éxito que tuvo con su primer EP, empezó a sonar en emisoras como la BBC Radio y la XFM. Esto le dio la oportunidad de realizar varias giras de conciertos con artistas como Alicia Keys. Escucharemos Chainsmoker, una poderosa metáfora sobre la adicción y la dependencia emocional, comparando al amor con el acto de fumar un cigarrillo tras otro. La canción explora los efectos destructivos de una relación tóxica en la salud mental y física de una persona. It's getting harder to breathe. Chain smoking your love. Can't be good for my sanity. Can't be good for my lungs. Chain smoking your love. Chain smoking your love. At the door, and still I'm hanging on to the life we had before. I know this crazy love won't lead me to the Lord. Although I'm black and blue, I'm begging you for more. It's getting harder to breathe. Chain smoking your love. Can't be good for my sanity. Can't be good for my lungs. Chain smoking your love. Chain smoking your love. Chain smoking your love. Chain smoking your love. We watched the water rise and waiting by the shore. Take me. Floor. You say we're meant to be, but I've seen your odyssey. I'll be a casualty when morning comes. Oh. For my sanity, can't be good for my lungs. It's getting harder to be chain smoking your love. Can't be good for my sanity, can't be good for my lungs. Chain smoking your love. Chain smoking your love. Chain smoking your love. Chain smoking your love. En la selección musical, grabación y mezcla, Baronio Vaquero. En la investigación, libretos y presentación, Andrés Melo.